Aquí estamos. Estamos en esta sesión de Estudio 1 en Radio 1. Quiero preguntarte a propósito de tu obra, ¿no? Que se está develando para Chile. Esta es una radio que tiene como fin presentar a los artistas chilenos y su repertorio musical, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con la música chilena? ¿Tienes alguna relación especial con ella o no? Por supuesto, porque yo no soy un escuchador así. Eventualmente no me escucho algo, y es casi siempre viene de segunda mano porque es lo que está escuchando el otro. Me acuerdo de ir al colectivo cuando llovía en mi casa, y ya siempre eran como 5 minutos que duraba el viaje, pero yo iba escuchando y era música chilena. Mi mamá escuchaba a Fernando Viergo, Los Ángeles Negros, escuchaba a mis tías. El mismo hecho de tomar la guitarra acústica, me de pronto se te enchueca la mano y estoy haciendo una especie de cueca así. Y es porque, no sé, porque se les metió por el oído a mis padres y a los padres de sus padres. Y es imposible sacárselo. Como esta generación y nosotros que estamos tomando esta guitarra acústica por ahora, es como volver a la base. Entonces, que todos nosotros estemos haciendo algo sumamente chileno, es así. Estuviste en la... de manera indirecta, pero estuviste y cierras tú la película de Andrés Wood. ¿Qué te pasó con esta experiencia? Yo no sé si es la vida buena o la buena vida. Yo no sé. Y sí, es una experiencia súper bonita. Y para mí son casi todos estos encuentros así, como cuando uno se encuentra con alguien que en eso de que dura el día uno conversa cosas igual que están fuera del trabajo, y son cosas así como ver la risa a Andrés Wood y después llegar a la casa porque me regalaron la película Machuca y después llegué a verla. Entonces conocí a este al ir, era una cosa distinta, no sé. Como sea, te agradezco la presencia y el tiempo que has tenido para estar con nosotros. ¿Te parece que cerremos con Para el Final? Sí, bueno.